Se oye una plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena. Plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena. Hoy yo me levanto al son de la bomba en plena, siento el en una noche serena. Si oye una plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena.